hablo un poquito por aquí. ¿Cómo estás, tío? Sí, así mejor. Has cambiado, tío. Ya no eres el mismo. No eres el de antes, tío. ¿Dónde está el que eres de antes? Esto es real, cabrón. Tradicional como tus tatuajes. Estirado como tu pose, como mis frases. Estoy en la cima haciendo fotos al paisaje. Arriba las estrellas, noto que están mirándome. Como diciendo qué cojones pasa, Relson. Estás llenando en casi todos tus conciertos. Llevas ese rollo que no tengo. Mierda, voy a tener que criticarte y acabar con esto, sí. Y ya lo sabes, te conquisto con lo puesto. Llegué hasta aquí sin ningún maestro. Más que cuatro porros, dos litronas y su cuerpo. Ahora lleno la nevera haciendo esto. Tengo un perro, vivo por el centro. Estoy en el paro y ya no juego al baloncesto. No soy super rapero ni escribo en un cuaderno. Escribo donde pillo porque si no, no me acuerdo. Y ahora si quieres vamos dentro. Hacemos el último y me sobo que estoy muerto. No cojas confianza o se termina lo nuestro. Que tú eres diferente pero dame mi tiempo. Si lo he pasado mal, no lo sabes bien. Mami, me cuesta olvidar eso que me pasó ayer. Desde entonces hice un pacto con Lucifer. Tengo que portarme mal pa' olvidar a esa mujer. La puerta de salida es la misma que pa' entrar. Pero a veces no se puede volver a empezar. Vivo en una isla donde hay olas, hay mar. Y no he visto sirenas, pero anguilas hay un par, sí. Dicen que cada uno recoge lo que siembra. Si es así, va a sobrarnos mucha hierba. Si me ayudas, te regalo hasta mis piernas. Si me jodes, socio, vete a la mierda. Yes, sir. Estoy sonando aquí, estoy sonando allí. Mister Internacional, de Bogotá hasta Medellín. Desde la ciudad condal hasta el centro de Madrid. No me vengas a buscar, estoy muy tranquilito así. Estoy sonando aquí, estoy sonando allí. Mister Internacional, de Bogotá hasta Medellín. Desde la ciudad condal hasta el centro de Madrid. No me vengas a buscar, estoy muy tranquilito así.